¿Qué pasa esa peña ahí? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Ya va siendo hora de arrancar este año 2024 desde Asesino el Rock and Roll. Nos ha costado un poco, ¿eh? La semana pasada nos saltamos el programa. Con todo el asunto este navideño y demás, que ya hemos dejado atrás por fortuna. Y volvemos un poco a la rutina y arrancando este año como siempre con ilusión de seguir aquí semana tras semana difundiendo eso que tanto nos gusta, el rock and roll más salvaje y poderoso desde Irola Irratia. Asesino el rock and roll. En este 13 de sábado 13 de enero. Y para empezar bien, pues tendremos grupo invitado, uno de nuestros maravillosos grupos locales, en este caso Chulería Joder. Por aquí tendremos a buena parte de la banda presentándonos su primer disco, esperadísimo. Y bueno, con eso y alguna cosita más, iremos configurando este primer programa del año 2024, Asesino el Rock and Roll. Arrancamos ya. Y bueno, pues no me quiero poner otra vez triste, o la verdad es que se está yendo demasiada peña. Que valoramos un montón y que hemos sido pues auténticos seguidores, ¿no? Y el último ha sido Murphy, el mítico vocalista frontman de la banda Trapera del Río. Ya se ha dicho todo y más en estos pasados días y nosotros, pues bueno, vamos a quedarnos con el buen recuerdo de la banda Trapera, de Murphy, de haberle podido ver en directo y de haber disfrutado y seguiremos disfrutando de la música de la banda Trapera y de esa voz aberrante y podrida de Murphy. Y bueno, pues escuchamos igual un par de cositas como pequeño homenaje desde aquí para empezar este programa. Y bueno, lo vamos a hacer. Me he ido hasta el disco en directo, el directo a los cojones de la banda Trapera del Río, de la gira que hicieron por los años 93-94. Bueno, que yo tuve la gran fortuna de poder ver a la banda en directo. En aquel concierto recordadísimo en la sala Wendolin, en Algorta, en Guecho. Y bueno, pues luego salió este directo, ¿no? Con grabaciones en directo de esa gira, ¿no? Del 93-94. Venga, esto puede ser uno de los temas más emblemáticos sin duda de la banda Trapera. ¡Curriqui de barrio! We'll be right back. Yepay. Tremendo, ahí están la banda trapera del Río en directo, directo a los cojones, se titulaba el disco, editado por el sello Munster Records en 1994. Bueno, pues aparte de esos grandes álbumes que dejó la banda trapera, y este en directo en concreto, pues luego Morphy tuvo sus proyectos en solitario a lo largo de todos estos años que nos ha acompañado. En 1984 grabó un disco, una especie de maxi o mini LP, o un EP, de al final creo que eran como 5 temas, titulado Aliento de Noches, y en ese disco aparecía una canción que se ha quedado también como un tema muy, joder, muy mítico, ¿no? Creo yo, La Losa, un tema que además, bueno, pues ha sido versionado, los Servicio lo hacían, creo, sí, los Servicio de aquí de Bilbo, y bueno, pues una gran canción que también a Morphy se le recuerda mucho por ese tema, ¿no? Por La Losa, lo vamos a escuchar dentro de este pequeño disco que se publicó en formato 12 pulgadas, pero ya os digo que como una especie de EP de 5 canciones o de maxi. La Losa. tristemente advertí que la losa también cubre a mí, que la losa también cubre a mí. Bueno, qué canción. Tremendo. La canción de esto es una canción de 10. Sentida donde las haya y bueno, una composición magnífica. La losa. Murphy Gray, hasta siempre Murphy. No nos olvidaremos de él. Seguro que no. Y bueno, allá pasamos a. Pues a decir que estamos aquí, que estamos vivos, que disfrutamos del rock and roll, que tenemos la suerte de ver a bandas en directo como vimos este pasado jueves. Todavía tengo los ecos del bolazo que dieron The Oxys, esta banda de Austin, de Texas, en gira por el estado. Pasaron por Portugalete, por la sala Groove, y como era de esperar, pues dieron un concierto pletórico de energía, de power rock and roll, como nos gusta. Además, pues en una sala como la Groove, que es una auténtica maravilla y que es una gozada en cuanto a acústica y bueno, pues un sitio ideal para ver en directo a bandas como estos de Oxys, que nos patearon el culo pero a base de bien, con temas sobre todo de su más reciente disco, su segundo LP, Generation Irrelevant. Y esta es la canción que da título a ese disco. Esto va por The Oxys. ¡Qué gozada de banda! Ojalá vuelvan pronto. Sonando The Oxys, lo dicho, gran concierto, gran banda en directo, con mucha energía, con guitarras desbocadas y a fuego, increíble también la base rítmica, el batería muy bueno, toda la banda en general, sonando a bloque y una auténtica maravilla. El cantante, el frontman, muy movido, muy, muy enrollado con el público. Bueno, una auténtica pasada de banda y un concierto a recordar. Le seguiremos la pista de Oxys. Ojalá que sigan durante mucho tiempo ofreciéndonos canciones, discos tan buenos como su segundo LP. Y giras, que vuelvan. Creo que se van a ir contentos en cierto modo. Y nada, pues, por cierto, Qualuders fue la banda que les acompañó, uno de nuestros maravillosos grupos locales, los Qualuders de Ezkerraldea. Dieron un concierto muy bueno también, y me gustó mucho, pues, que ya tienen unas cuantas canciones listas para lo que va a ser un nuevo trabajo. Y así, en la primera toma de contacto, a la primera escucha en directo el otro día, me pareció que tenían unos dos o tres temas que ya de primeras me parecieron, joder, esta canción mola. Perdón. Así que, pues eso, que muy bien también Qualuders, hicieron lo suyo y tocaron, yo creo que bastante bien, y buen sonido también, lógicamente. Así que, pues eso, estaremos también pendientes de lo que vayan haciendo los Qualuders. ¿Qué tenía yo por aquí? Ah, sí, vamos con una canción nueva que ha soltado Queer, este personaje que no se sabe muy bien si... Bueno, un proyecto en solitario, pero que ya últimamente andaba con banda para hacer algún concierto y tocando en directo. En cualquier caso, pues ya con un disco largo publicado, las maquetas también creo que salieron en vinilo, bueno. Y se ve que debe estar ya planeando la salida de un próximo trabajo, y ya ha puesto este tema que vamos a escuchar a continuación ya como adelanto o como avance de lo que puede ser ese nuevo disco. La canción se titula Bloqué, suena así Queer, como engancha también, ¿no? con esa especie de punk electrónico con sintetizadores y tal, synth punk o como le queráis llamar. Queer. Sí, bueno, pues ahí queda eso, ¿eh? Ese bloque de Queer. Y estaremos atentos a ver si van saliendo más cositas o sale el disco o el próximo trabajo ya en breves. Vamos a seguir ahora con... Antes escuchamos a Deoxys y vamos a escuchar ahora, pues, a una banda veterana, donde las haya también, y que sí puede tener bastantes puntos en común con Deoxys, que son The Street Walking Cheetahs de Los Ángeles. La banda que se en los últimos años se ha reactivado, bueno, nunca, no sé si nunca se llegaron a, digamos, a separar, ¿no? Pero bueno, han tenido largos periodos de inactividad y tal. Pero bueno, ya sabéis que sacaron un disco, un último álbum que publicaron en, estaba buscando porque en 2021 salía el álbum titulado One More Drink, y la banda pues ha estado, bueno, ha vuelto un poco más a la actividad, ¿no? Ya tocando un poquito más a menudo, y se prevé ahora que en breve salga nuevo trabajo, aunque en este caso va a ser cortito, creo que va a ser una especie de EP de 4 canciones en 10 pulgadas. Y bueno, lo bueno de todo esto también es que van a volver de gira por el estado de Street Walking Cheetahs, con Frank Meyer a la cabeza, como, digamos, como miembro motor, miembro original, alma sobre todo de la banda de Los Ángeles. Y va a ser, ojalá, bueno, no tenemos las fechas todavía, ojalá que pasen por Euskal Herria y les podamos ver en directo. Es una banda que, bueno, que 100% hay que ir a ver. También recordado mucho, siempre recuerdo el conciertazo que dieron en la sala Azkena de Bilbo hace muchísimos años, pues supongo que a principios de los 2000, y eso, que vendrán con ese pequeño trabajo nuevo bajo el brazo, con el anterior LP que os he comentado, y siempre con una energía en directo para una banda pues que rockea mucho y vienen de todo el punk 70s, del rock and roll, del power pop, con muy buen gusto y eso, y tampoco un estilo, digamos, fijo, ¿no? Sino que todas estas referencias que os he comentado pueden estar en su abanico, ¿no?, de influencias. Y bueno, pues hay un tema que ya lanzaron en su página de Bandcamp hace ya tiempo, creo que va a ser una de las canciones, sí, que va a ir en ese pequeño trabajo que en breve publicarán. La canción se titula Victim of the Service Industry y suena así. Es un tema rockerete, guapo, con muy buen gusto, con fino, ¿no? Fino, como se suele decir, de Street Walking Cheetahs. Bien, bien. Bueno, un segundito, a ver. Vale, que sonaba por aquí el dispositivo. Oye, temazo, ¿eh? Este nuevo, bueno, que va a ir en ese nuevo trabajo de Street Walking Cheetahs. Este tema, Victim of the Service Industry. Hay un rock and soul guapo ahí. Los vientos están tomando desde hace ya tiempo protagonismo, bastante protagonismo en las canciones de Street Walking Cheetahs. Y a lo dicho, para el mes de marzo saldrá el disco y les tendremos por aquí de gira. Vamos a ver si conseguimos ya saber las fechas y que nos caiga la lotería de tenerles por aquí cerca, como ha sido la suerte de tener a Deoxys, a la banda que escuchábamos anteriormente. Bueno, vamos a escuchar a Accidente. Lo nuevo de Accidente, del grupo de Madrid, es un split con los franceses Night Watchers. Y bueno, pues en el caso de Accidente son cuatro canciones. En el caso de Night Watchers creo que son hasta seis los temas que aportan. Y vamos a escuchar en primer lugar esto que se titula Interdependencia, de Accidente en este split con los franceses. Vamos. No me hables de mi proceso. No aguanto el silencio, el vacío, la jaula de hormigón. Murmullo permanente. Estoy sola entre la gente. Haz yoga, ves serie. No quiero ver nada. No quiero estar. Y bueno, Accidente, siempre que sacan alguna cosita nueva, pues hay que estar al loro y escucharlo con atención. Es una banda que a lo largo de los años han hecho con un montón de afición, digamos, y es un grupo que gusta siempre mucho, ¿no? Tanto por su música y sobre todo quizás también por sus letras, ¿no? Y sus mensajes. Y joder, pues en este nuevo trabajo nos han sorprendido con una versión de Alarma, ¿no? Del grupo de Manolo Tena, Colgado de ti. Joder, pues efectivamente, que hagan una versión de una canción así o de una banda así tan viejuna y de un artista como Manolo Tena, que ha sido, digamos, de estos artistas que han llegado pues a tener, digamos, a la gente de a pie, a los aficionados de la música, digamos, de a pie o de sonidos quizás más comerciales, pues ha tenido ese tipo de público. Pero bueno, que no, eso no tiene nada que ver con que ha sido... Alarma era un grupo muy guapo y Manolo Tena pues un gran compositor y músico y lo que queráis, ¿no? Y con canciones como esta, colgado de ti, pues Accidente demuestran también que no tienen prejuicios en cuanto a hacer cosas pues como una versión de Alarma, ¿no? Ahí está sonando. qué bien les ha quedado. La verdad es que les ha quedado chulísima la versión, llevada a su terreno además, y joder, pues me quito la chapela con Accidente y con esa versión de Alarma que han incluido en su nuevo disco, compartido con esa banda francesa. Vamos a escuchar, aunque sea un temita de la banda, me parece que son de Toulouse, estos Night Watchers. Y es más, yo juraría que igual hasta les he visto en directo, me suena que igual en Chirvilenea. Venga, escuchamos, por ejemplo, es que si os digo la verdad, la parte de los Night Watchers no la he oído, así que lo enchufamos por aquí mismamente. Esta se titula... Ah, bueno, estos también incluyen una versión, fíjate, de los Berruer Noir, una mítica banda también francesa. Venga, escuchamos por aquí esto. Pues lo dicho, podéis escuchar todo el disco, todo este split de Accidente y los Night Watchers, pues en las páginas de Bandcamp, tanto de una banda como de otra. Y creo que, bueno, es que está editado en vinilo y todas estas historias. Supongo que para los que sois cercanos aquí a Bilbo y tal, si no está ya, pues lo tendréis próximamente igual en la DDT. Nada, ya tenemos a los invitados por aquí, al primer grupo invitado del año 2024, que son chulería, joder. Antes de presentar aquí a los tres componentes, porque falta, digamos, como decían ellos, la líder. Que, opa, bueno, venga, ya os saludo. Subo micros aquí a Miriam, baterista. Opa, Alda, al bajo. Anchón, guitarrista. Eso. Batería también. Batería, sí, en otro grupo. Eso. Y no hemos querido invitar a Irache, pues porque lo rompe todo. O sea, pasando de Irache. Si no nos deja hablar al resto. Es que ya sabéis cómo es. Que está en clase de cerámica, que los viernes, en vez de ir a tomar cañas y esas cosas que hace la gente, se va a cerámica. Bueno, pues oye, que igual la tenemos en un futuro haciendo muñequitos de barro. Organizadores para el barrio. Ojalá, ojalá. Bueno, pues le mandamos desde aquí un saludo grande. Y ya, un día de estos la voy a convocar yo para que venga ella sola, que tiene muchas cosas que contar ya. A pesar de que todavía es muy joven, yo creo que ya tiene muchas cosas que contar. Lleva para arriba también, ¿eh? Lleva para arriba también. Sí. Poco a poco, pero tiene más experiencia que muchos. Anchón, hablas como las amamas. Es que yo soy el viejo del grupo. Hablas como las amamas de los nietos. Es el etite. Ya van para arriba. He estado mucho tiempo yo con viejas, el viejo. He pasado mucho tiempo. Así seremos. Yo ya soy también casi. Ojalá. Sí, ojalá. Venga, pues lo que nos ocupa, el primer disco que se ha hecho de Rogar, de Chulería Joder, La Urbe, que se abre con esta canción que se titula Hacer Algo. ¡Vamos! Bueno, pues así, con esa canción se abre La Urbe, este primer trabajo de Chulería Joder, Hacer Algo se titula la canción. Bueno, no sé ya, es que no sé por dónde empezar porque estaba mirando por aquí y la banda dio vuestro primer concierto fue en octubre del 2022 en La Botica. Estuve presente. Ya sabemos. Porque ahí hicimos como tres conciertos y luego se nos escapó la líder. Se fue por ahí a hostia, es verdad, mira, de ese detalle es verdad. Más jugada, un par. ¿Qué va? Estuve seis o así. Ojo. Estuvo un tiempecillo. Sí, más de medio año. Sí. Medio año por lo menos. Pero claro, de octubre a enero. Igual un poco para. Joder, porque cuando se acabó Desorden, que yo no recuerdo ahora en qué año se acabó Desorden. Pasó, la verdad es que yo sí tengo en la memoria de que de vez en cuando 18, igual, igual veía a Irache y de vez en cuando le preguntaba, pero la gente está esperando que hagas algo o que hagáis algo, porque yo siempre tuve la idea de que igual Irache con algún desorden más haría otra banda. Tenía yo esa idea y sin embargo, pues cada uno ha seguido por su lado, ¿no? Digamos. Todo el mundo pedía que Irache tuviera otra banda. ¿Sabes? Que no se podía quedar Irache ahí como destruye el escenario, que no se puede quedar sin banda. Eso, eso. Quizás era eso un poco, ¿no? Y que sorprendía que no pusiera en marcha algo más rápidamente después de que se acabara. Porque no sé cuánto tiempo pasaría. Por eso tenías que haber venido, Irache. Claro, a responder estas cosas. Y para ser chulo, los buenos hace esperar, ¿no? Pues ahí estuvo. Y así que ya en una de estas que le pregunté, pues al de un tiempo más, porque tampoco era cuestión de preguntarle todos los fines de semana, ¿no? O cuando la veías, ya me dijo, ya estamos haciendo algo, pero tampoco me dijo mucho más. Y luego ya salió un poco lo de tal, salisteis con el primer concierto y eso. Y ahí, Enzo, te puedo contar un poco que... Eso, efectivamente, ¿cómo surge, cómo os juntáis los cuatro? ¿O cómo es el germen de Chulería Joder? Pues, a ver... Fue que Desorden dejaron y pasaron... Iba a pasar un año entero igual, ¿eh? Yo diría que incluso más. Sí, igual más. Bastante más. Una cuarentena, me parece, por medio. Pues igual también. Hostia, claro, porque... Y luego Irache me decía para hacer un grupo... Y dije, venga, va, pues hacemos, porque yo luego tenía otro, entonces dije, venga, pues pero hacemos. Al principio no dijiste que no. Bueno, pues no te sé, no me acuerdo. Se hizo de rogar también, sí, se hizo de rogar un poquito. ¿Tú bueno, con quién estabas? Estás con el Volquete, estoy yo. Pero estabas cuando empezó Chulería o Irache te dijo cuando me dijo Irache para hacer un grupo, yo estaba con el Volquete. Ah, ya estabas con el Volquete. Sí, el Volquete ya estaba. Entonces le dije, bueno, pues sí, yo tengo otro grupo, pero bueno, pues vamos, venga, va, hacemos otro grupo. Y empezamos ahí, hicimos dos canciones, Hacer Algo y Tus Amigos. Uh-huh. Y empezamos a tocar con dos chavales de Aramaiso, un poco, pero bueno, no salió así para adelante. Y nos quedamos otra vez los dos, uh-huh, con dos canciones o casi tres. Y teníamos ahí pues ya tres canciones y las ganas de hacerlo y tal. Y me dijo ella, pues yo conozco una chavala de Porto, que es una chavalita así joven y tal. Y ni puta idea, y digo, pues bueno, pues díselo, a ver si se apunta. Y dijo que sí, y ya teníamos batería, la Miriam. Y luego me dijo, pues hay un... Yo del Matadero, el local donde ensaya muchos grupos en Portugalete, el Matadero. Me dijo, vale, pues el Matadero yo ya conozco también a gente y tal, le voy a decir a uno. Y le dijo, hazla, y ya esa está. Esa es la... Vale, sí. El Matadero es la cantera de... Sí, un poco así. Desorden también ahí ensayaba y hay buena cantera. Que hay gente que se piensa que son más de un local... Pero eso no es un local. Eso si hubiéramos llegado. Localito, ¿no? Localito. Un localito, encima, que. Claro, claro. Y tú, Miriam, ¿tú estabas tocando con otra banda en ese momento? Yo en ese momento estaba con Turbo. Ah, y estabas con bueno, Turbo Fuckers. Igual estaba también con Gorian. Es que tampoco recuerdo el año. Un Gorian que ensayábamos en Gravasonic, que es así como un grupo más de thrash metal, no sé cómo decirlo. Y sí, harto, porque yo nunca he tocado thrash metal, ¿sabes? Pero bueno, con ellos guay. Y me llamó Irache y de una le dije que sí, claro. O sea, para hacer punk yo siempre. Y también estaba con Turbo, pero tenía tiempo para otro grupo. Ajá. Siempre hay tiempo. Y bueno, y Alda, como Alda se apunta un bombardeo. Y... Sí, yo. A todo lo que surja, aguanti. Si no tiene que montar dos andamios y mover tres lavadoras, le da tiempo y. Ahí va, marca tú, que casi destrozo aquí. No era Irache la que rompía todo. Pues, sí. Que alguien tiene que sustituir. Eso es. Pues eso, porque tú ahora, Alda, estás en tres bandas, ¿no? Barry Cara, que también hemos sacado justo disco a la par, y Huracán Rose. Eso y es. Luego están los Olvidados Charangazo, que de vez en cuando nos da por juntarnos. Sí, pero... bueno, eso ya es un poco más, vamos a decir, informal, ¿no? Informal, pero bueno, que ahí estás, y si hay que colaborar en lo que sea, también estás. Ahí está, o sea, en Papulo. Por cierto, ya os convocaré para venir como Barre y Cara a presentar vuestro disco también, ¿eh? Que ahí volveremos. Que me alegro un montón de que sigáis, ¿no? Después ese ha hecho de rogar ya un poquito más que el de Chulería, pues no sé si 5 o 6 años iban los temas ya hechos y... Sí, pero bueno, ahí estáis. Pues nada, o sea, que así surgió Chulería, ¿eh? Chulería... claro, tú, Anchón, no, dices que no conocías nada ni de la peña del Matadero, ni a Miriam, ni a nadie, solo conocías a Irache. Hombre, yo conocía a Irache y a lo que es Desorden, y sabía que ensayaban en el Matadero, pero yo a la de Miriam no sabía nada de ellos, ¿no? Claro. Porque sí, tú eres de Arrasate, tú vives... Yo soy de Aramaiso y vivo en Arrasate, eso. Claro, por eso no... No me muevo por aquí. Ahora sí me muevo por aquí un montón. Eso es. Mira, remedio. Sí, a gusto, a gusto. Que encima tienes que moverte a ensayar aquí y tal, y bueno. Sí, pues, tengo una horita y pico, pero está bien. A gusto, ¿no? Me lo paso bien. Alguna vez llevamos también para allá. No, hacemos excursión. Poquitas, menos que él, pero muy poquita. Vale, 3-1, eso es. Claro. Para 3 viajes que hagas tú, no te sube. Bueno, el caso es ese, ¿no? Que, como he venido yo comentando aquí en los últimos meses, digo, joder, lo de Chulería, joder, es un caso excepcional en el sentido de que una banda sin nada grabado hasta ahora, bueno, sí, habéis grabado recientemente y acaba de salir, todo lo que habéis tocado. O sea, hemos tocado ya la gente se sabe las canciones, pero a base de veros en directo. No, y gracias también a Óscar Azanza, ¿no? Que ha estado ahí a pie de cañón viendo los vídeos. El quinto chulo que decimos. Es cierto, mira, fíjate que ese detalle también es importante, ¿no? Porque al final la gente se queda también con esas cosas, ¿no? O igual puede ver un vídeo y decir, joder, pues esta banda en directo tiene que estar guay, ¿no? Y luego es que quedarse con las canciones también. Bueno, ahora gente que os ha visto, yo no sé si os habré visto igual 5 o 6 conciertos y otra gente pues igual os ha visto hasta más o... Joder, pero había en Jaias de Bilbo, justo cuando tocamos, vinieron unos de... Claro, es que fue como un chiste, unos de Barcelona hablando con unas argentinas que habían visto a unas argentinas que una de ellas estuvo en Sastraca también haciendo el horno y demás, y... Justo le dijo a ella que había visto Chulería por YouTube y como coincidía en Aste Nagusi que estaba venía al concierto. Ajá. Entonces sí, Óscar Azanza sí. Parece que no, pero poco a poco también sí. Esa difusión hace para quien quiere verlo. Claro, sí. Y sí, que sí, se sí. pueda ver los temas y. Son las. Fue curioso. Son las ventajas. Bueno, mucha gente dice, joder, pero ¿a qué viene tanto grabar, tanto vídeo, tanto no sé qué? Bueno, pero joder, para estas cosas. Viene guay, ¿no? Está bien. Luego cuando te haces viejo, seguro que está guapo a ver. Luego las sorpresas. El que no haya visto nada y se encuentra con una banda como vosotros, pues seguramente ya se queda enganchado, ¿no? Que eso también, como antes cuando no había internet, ni había móviles, ni nada. Era el casete. Era la sorpresa, ¿no? De descubrir a las bandas simplemente pues porque ibas y a ver con qué te encontrabas, ¿no? Y esa magia también molaba mucho, pero bueno, estamos en otros tiempos, sí. Hay que sacar a todo lo bueno, ¿no? Pues eso, ¿cómo es lo de... ese montón de bolos que habéis dado, no sé si es porque por el contacto anterior, porque Desorden también era una banda que tocó bastante, ¿no? Y que también sí, yo, tuvo yo creo cierto... que IH tiene muchos contactos y eso nos ha ayudado muchísimo. Y luego, aparte de que igual a la gente le hemos gustado o lo que sea, y ha buscado los vídeos que subía Óscar Azanza y al final nos han ido llamando. Pero yo creo que ha sido más igual contactos de IH y tal que otra cosa. Eso os iba a decir, porque supongo que igual al principio igual... habéis buscado vosotros, pero yo creo que ahora ya directamente os llaman mucho, ¿no? Sí. No es por contactos que tiene ella, es porque a él escriben a ella o escriben al Instagram de Chulería. Bueno, también. Evidentemente, pues por el show que es. Sí, pero bueno, la mayoría de veces dice, me han llamado, me han contactado de no sé dónde. Sí. Y yo, hay muchas veces que, por ejemplo, en el Insta de Chulería estamos entre Irache y yo. Irache es la que hace más rollo tema de hablar con gente y tal. Y yo no miro los mensajes. Pero la mayoría de veces yo creo que sí le contactan a ella directamente por A o por B, porque tienen su contacto y ya está. ¿Sabes? Estás un poco ahora a medias eso, de tanto que nos están llamando y de ir buscando también bolos por ahí, que tenemos por Zaragoza y tenemos ya un montón. Ya por ahí pillados y Parralde también vamos a ir a alguno. Ay. Entonces vamos a ir buscando también. Bueno, el viernes el 26 en Iruña. Y luego en Gasteiz hacemos las capitales. ¿Sabes? Burlata. Burlata. Burlata y Recaleor. El mundo mejor. ¿Eso es lo más cercano? ¿El próximo fin de eso? No, el 26 de enero. Ah, dentro de dos. Dentro de dos. 26 Burlata, 27 Recaleor, el mundo mejor. Opa, hijo, pues sí. Vamos a escuchar la segunda canción al final. Bueno, y otra cosa que llama la atención es que salisteis a tocar... cuando hicisteis el primer vuelo en la botica, ¿cuántas canciones teníais? Las mismas que tenéis. No, ahí cuatro, tocábamos, ¿no? También. No, cuatro, seis. No, pero a mí me acuerdo que tocábamos la de Rip, yo creo que todavía. Igual sí. Sí, entonces. Por esa cambiamos por otra versión luego. Claro, es verdad. ¿Y propias que igual tenéis cuatro? Cinco. Teníamos cuatro propias y dos versiones o algo así, o una versión incluso. Quedábamos con unos ovarios y. No me acuerdo de otra banda. Eran los de Bill Lynch. Bill Lynch. Ay, sí, es verdad, sí. Sí, todos los fines hay que tener algo. Pero bueno, si no se aburren. Es una buena actitud, ¿no? El decir, ¿qué? Tenemos cuatro canciones, echamos tres o cuatro versiones y ya está. Y en media hora resolvemos. Hombre, rápido y sucio. Que luego hay muchas bandas que, wow, que se lo piensan mucho, que están ahí como, no sé, como, no sé. Muchos como, años en el local y poco para salir. Sin embargo, esa actitud vuestra de, venga, aquí estamos, ¿no? Que había ganas ya. Que tiene mucho que ver también igual con el punk y con decir, venga, vamos a hacer lo que tenemos y aquí estamos y esto es lo que hay. Luego ya habéis ido sacando algún tema más, tampoco demasiados, porque habéis grabado siete canciones y eso es lo que habéis venido tocando durante todo el 2023, eso es. Sí, todo el año, sí. Está Zanza hasta la polla ya. Siempre nos pregunta, oye, ¿qué? ¿Un tema nuevo? Sí, ya andamos con nuevas, ya andamos. Claro, porque seguramente. Bueno, lo bueno se hace de rogar, que como ha salido, sí. El horno está en marcha, por lo menos. Infermo, hay dos que tenemos ahí como medias. Sí. Y otra que no parece chulería, que ya saldrá. De hecho, la última vez que os vi en, creo que fue en Durango, ¿no? En Durango, sí, la última. Y ya tocasteis una, ¿no? ¿Una o dos? No, esas eran las versiones, serían igual, pero... No, ¿nuevo vuestra? No, había nada. No, de momento. Entonces se me ha ido a mí la pinza o... A ver si llegamos para el 26 para sacarlas. Vale. Bueno, Infernua es una de las ya míticas, ¿no? Tanto escuchada, sí. Esa es de las que ya tenías casi desde el principio. No, esa es más reciente. Esa fue de un ensayo que no sé si no vino Anchón o lo que sea. Y nos pusimos los tres, sin Anchón, a hacer algo y salió eso. Y luego de ahí, pues, a llevarse de ver esa casa, modificar y. Perfecto, vamos a escucharla. Es uno de los temas euskaldunes, digamos, ¿no? Y que no sé si la letra es. ¿Las letras cómo? ¿Hace Irache ella sola o un poquito entre todos o cómo hace? Wow, justo ahora se ha ido Anchón, igual ya, te pega si te escucha. No, a ver, yo creo que ahora igual me pega Irache. Yo creo que la mayoría son de Anchón, sí. De lo que oigo los ensayos, que a veces hay peleas de coña, en plan de, no, esta frase es mía, no sé qué. Yo creo que la mayoría son de Anchón, pero bueno, ya con Irache también, sobre todo la de Geltokia, la letra yo creo que es casi entra de Irache, a ver si no va a estar metiendo la pata. Que no, Irache sí que por eso, están entre Anchón y Irache. Entre ellos dos, básicamente, sí. Y es la pelea eterna que. Ya te digo. Van soltando frases, van juntándolas, las ideas. Pero bueno, con sentido, ¿eh? O sea, con, sí, sí, sí. Al final cuentan una historia o lo que sea. Las dos cosas. Pues es que antes es verdad que cuando estábamos escuchando la primera, la de hacer algo, he visto a Anchón que estaba ahí como muy entregado, como viviéndola mucho, y supongo que es porque es suya la letra. Esa es la primera que se hicieron para juntarse. Sí, vale, y vale. Y luego fueron haciendo entre los dos eso. Cuando se juntan de borrachera algún día, este tema, pide la guitarra un poco. Perfecto. Buena conjunción de Pimpinela. Ahí está. Infernua, vamos con ello. Yeah. es un hit, es un éxito este tema, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Pues por aquí se dicen que igual es la que menos gusta. ¿Qué va? Sí, sí, te lo juro, tío. Sí, pues sí. A mí me de hecho, bueno, una curiosidad en plan por contar. Ese día que tú creo que no estabas, que ya lo he dicho antes. Yo no estaba. A la guitarra me puse yo y a la batería se puso Xavi. Y salió así la movida. Xavi De Rat, de Ratzinger, de Sam. Ah, vale, sí, el baterista de Ratzinger. Eso, sí. Eso. La letra la hizo Irache. Esta letra la hizo Irache. Claro, no estabas, tío, haber estado. Ya. A mí la verdad es que antes no me gustaba nada, pero ahora en el disco grabada, sí, me parece guapa. A mí no me disgusta, tío. Yo me paso oyendo, es un tema con gancho que tiene bastante gancho. Ahí grabándola, o sea, oyendo, escuchándola. Gracias, Javi, disco, gracias. Y que vais a acabar sonando en Euskadi Gastea y estas movidas. Bueno. Vale. O eso ya es mucho decir. Yo si pagan bien, me da igual. Oye, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Eso mismo. Y estoy esperando todavía a ver cuándo empezamos a repartir la pasta. Pues, creo que soy la única que... Entonces, lo que estaban comentando Alda y Miriam de lo del tema de las letras, Anchón, que estabas tú ausente, sí, en ese momento. ¿Qué, ¿qué tienes que decir entonces? ¿Que sois entre Irache y tú los que andáis ahí a la batalla y es la principal fuente de inspiración de... Hombre, yo las letras diría que sí. Hay un tema que es la de Es, que hay letra mía, letra de Irache y letra de Alda. El estribillo es de Alda, ¿no? Sí, sí, sí. Hay aportaciones también de vez en cuando de ideas. Y, Sí, alguna. Sí, pero a ver, pues yo. Hay siete temas. Yo habré hecho igual tres, cuatro letras. No, igual tres. Yo habré hecho igual tres letras. En resumen, que la matemática se le da mal y que... Yo he hecho otras letras y Irache y yo habremos hecho otras dos a medias y luego una Irache y sí, sí. Son la esencia ellos dos y Miriam y yo la base. Y ya está. Básicamente. Los únicos cuerdos, los únicos cuerdos del grupo. Entonces cuando se ponen a discutir hay que levantar la mano para poder hablar y decir algo, porque si no, olvídate. O darle tres o cuatro golpes de charles buenos para empezar. Para empezar. Pero, al margen de ensayar, de juntaros para ensayar o y tal, luego sois de, pues eso, de en el ensayo, aparte de tocar, de hablar y de comentar las movidas. Está costoso el asunto, pero y de se ser intenta. Ahí como una buena asamblea, ¿no? Hoy de hecho hemos ido a ensayar por la mañana y lo hemos intentado, había varios puntos que hacer, pero bueno. Cuesta, ¿eh? Porque cada uno va un poco a su rollo y sobre todo yo creo que entre Irache y yo somos las que más zanjamos las cosas de bolos o de que subir a Insta y tal. Y es que en mi grupo mando ellas, ¿sabes? Así. Y Anchón y yo lo decimos siempre, en mi grupo mando ellas. No, pero sí, intentamos hablar un poco de los temas que hay que tocar, que son importantes, aparte de ensayar, sí. Claro, claro, sí, ¿no? ¿Por qué? Pero eso, menos mal que tocamos pocos temas y así nos da tiempo, en poco tiempo, a tocar un directo entero y hablar. Así. Bueno, solemos ir a ensayar con el tiempo justo también. Yo igual llego de Mondra, llego igual a las 11 al matadero, 11 y cuarto. Más bien 11 y cuarto. Sí, 11 y cuarto. Y igual Alda se tiene que ir a las 12 y media. Pues es que tenemos una hora y cuarto para ensayar. Y pues eso, pues hacemos la lista, le damos a la lista entera y las nuevas las repasamos, una cosa así. Y luego si hay que hablar algo y no sé qué, si empezamos a hablar primero, ya no nos da tiempo para tocar. No tenéis demasiado tiempo para... Entre tema y tema, y hablas un poco... Eso, que no son ensayos de dos horas, que puedas decir, ahora echamos un cigarrito, ahora echamos una garimba... No, pues el cigarro se lo echan igual, eso... currar y no sé qué... Bien, bueno, pues el caso es ese, ¿no? Que lo del tema de ya de decir vamos a grabar las canciones... ¿Eso cuando lo decidisteis? Joder, quiero comentar. ¿O también le habéis dado muchas vueltas al asunto? Sí, le hemos dado vueltas. Sí. Hombre, la movida es que al principio íbamos a grabar con Uri, creo que se llama. Con Uri, sí. Íbamos a grabar en Charrasca, vale, grabamos con Uri, sí. Con Marre Cara también ahí. Sí, y eso, simplemente que a Uri le dijimos, oye, nos ha llamado Baric para grabar, y dijo Uri, joder, aprovechar el estudio, darle que la oportunidad movida, y... La movida fue que Xavi, el batería de Rat y tal, subió una historia nuestra y a Richard Regui le dijo, oye, ¿quiénes son? Tal, no sé qué, y estaba interesado en grabarnos, pero ya habíamos hablado con Uri. La batería fue, de Uger. Claro, que entonces, en Charrasca para sí, grabar. Sí, sí, sí. Ah, el Uri, sí, sí. Entonces ahí fue una movida de decir, joder, es que... O sea, claro, que os llamó Aritz Arregui. Arregui es, ¿no? Arregui. Se dice Arregui, pero sí, es rollo G-U-Y, sí. Vale. Y sí, pues para proponernos grabar con él y tal. Y bueno, pues al final pues lo hablamos con Uri sin problema y... Nah, nos dijo, guau, wow, he visto un vídeo y guau, wow, me habéis parecido súper guay el grupo, guau, wow, cómo me gustaría grabaros, ¿no? Y, wow, pues no, te, nos pues, tiró pues te voy a contar, sí. Te voy a contar una anecdotilla. Estuve viendo a Delirium Tremens en el festi este de Ezcaray. Creo que fue en julio, ¿no? Ezcafest. Y bueno, tocaron Delirium Tremens y tal, creo que tocaban el viernes, bueno, Aritz toca ahora con Delirium, ¿no? Y al día siguiente, el sábado, estaban por ahí en una placita, sentados en una terraza, los Delirium tomándose pues algo, el aperitivo y tal. Y ya, les vi ahí y digo, va, los voy a saludar y tal, oye, qué guay, qué concierto guapo y tal, ayer, no sé qué, pum. Y llevaba yo la camiseta de chulería y me dice Aritz, me dice... Me gusta mucho esa banda. Sí. Les voy a grabar. ¿Cuándo fue el café? En este, julio. ¿Eh? En julio. En julio. Y fuimos a grabar en octubre. Sí. Y nos lo propondría él en agosto, septiembre. No sé, tío. La verdad que no. Pues mira, cumplió con la palabra. Sí. Pero claro, yo me quedé así un poco. Y yo no sé si, o sea, no os había visto. Dices que lo único que había visto era un vídeo, ¿no? No, o sea, que yo sepa... Los vídeos de Oscar habrá visto. No, o sea, no, que Xavi subió una historia a Insta de un pueblo nuestro y le habló a Xavi y le dijo a ver quiénes éramos. El caso es ese, que me vio la camiseta y dijo, hostia, a esa banda me mola. Me mola y les voy a grabar. Y yo, hostia, joder. Y le dije yo, creo que solo tienen 7 canciones. Y no sé muy bien cómo fue la... Cuando lo hablamos. Sí, en Berriz me acuerdo que lo hablamos, pero no sé cuándo fue que tocamos. ¿Cuándo son fiestas de Berriz? Ay, yo no. Pues en esas épocas. Por ahí. Puta Maris, el puta. Bueno, en cualquier caso, eso, que joder. Que le soltó un secreto para nosotros cuando estuvimos grabando. Justo la comparativa de. ¿Se puede decir? Ah, no sé. ¿Cuál? Suriña. Sí. Dilo. ¿Se puede? Arriesgate, se enfadará contigo. Ah, pues no. Que nada, que se enfada. Bueno, luego. No, estaba comparando justo a Anchón y a Irache con los cantantes de Sian. Su niño, ¿cómo se le dijo? Fran. Fran. Sian. Les llamó a Suriño y Fran, a Irache y Anchón. Tipo broma. Sí. Lo digo por si acaso. Sí. Y nos contó que grabó las guitarras del local de Coleyotic. Javi Guinaldi se hace mucho daño. Javi no es tan joven. Me suena que es una mierda. Pero no, la verdad es que me pillas fuera de juego. Que pero no lo controlo. La cosa fue como una canción desde adolescente que escuchas por todos lados y luego lo escuchas que ha sido este que ha grabado. Menos, claro, yo menos de adolescente. Yo tendría, ya, es que yo cuando yo tenía 12, ya. Aquí de abuelo. No, abuelo no, pero. Bueno, pues sí, lo que sea. Yo os digo que me suena un poquito esto, que no me entero muy bien de lo que estáis hablando, pero bien, que os hice una broma, ¿no? Sí, como ¿sabes esto? Pimpinela y así. Eso lo he dicho yo antes. Ah, pues eso. Pues lo mismo. Pues el rollo, que canta la tía, luego el tío, luego la tía, y le hicimos, y le ha hecho yo la broma, ¿eh? Parecemos los de Sian, así, ajá, con toda la ironía y tal. Pero bueno, a lo que estábamos hablando, joder, que el tío se interese, ¿no? Y solo por un vídeo y tal haya visto ya algo en la banda, dice mucho. Encima, ¿no? Lo ha hecho de puta madre. Yo el sonido que a mí me gusta suena mucho, ¿no? No sé cómo ha sido, ¿no? Lo del tema de ir a grabar y de qué os ha sugerido él o qué le habéis sugerido vosotros a él. Va, poco, ¿eh? O sea, en ese sentido muy fluido, la verdad. No quiero decir que nos ha respetado mucho, o sea, porque obviamente nos ha respetado que flipas. Me refiero a que no se ha metido en el este de lo que es la composición tampoco de los temas, yo creo, por lo menos conmigo, ¿sabes? Que va. O sea, nos ha respetado en el sentido de así es el tema, así se va a quedar. Pues os saca un sonido que hacemos con esto y os ha sacado un sonido crudito, suena. Sí, luego le ha metido su magia de los arreglos que hace ahí en Tita. ¿Arreglos a qué te refieres? A que fallas una nota y como lo has grabado anteriormente, buscas sí. Ver la magia del estudio, que se cuenta. Edición, se dice ahora. Ajá. Hombre, antes los grupos grababan a la vez, ¿no? Bueno, todavía hay sitios en los que... Hombre, todavía por poder se puede hacer, pero yo no creo que se lleve ya mucho, sobre todo Totalmente de su magia de esencia. Bueno, igual los yaseros todavía graban a la vez todos. No, no, pero aquí en Bilbao, está en los estudios estos de Martín, el de Cápsula. A él le gusta que las bandas, o sea, que la banda grabarlo con la banda tocando. De uno en uno. Bueno, en Chalasca también. ¿Has estado tú, Alda, grabando con Martín o no? Sí, ¿no? El disco. Con Martín también hicimos en directo. A eso me refiero. Sí, con Huracán Road. Ah, sí. Ah, entonces lo habéis dicho, como digo yo, que ya no se hace. Eso es, y Barry Cara también. Y si falla uno, ha empezado otra vez. Joder, grabas tres veces cada tema. Ya. Y en la anterior vez, si lo has hecho bien, pues coges, lo coge. Ya, ya. Y si no, pues. A mí me gusta mucho ese sistema. Yo creo que tienes esa magia de. Pues sí, tiene más igual la esencia, ¿no? Del grupo, sí. Claro. Y vas en un finde y te lo haces. Man. Pero bueno, en cualquier caso, vosotros lo habéis hecho. Eso, siete canciones y tal. ¿Y cuánto habéis estado allí en el estudio? Yo estuve un día. Miriam, un día. Empezamos las baterías, como siempre. ¿Qué hiciste? ¿Una mañana y parte de la tarde? Sí, sí, comimos y luego no sé cuántos temas nos quedarían. Sí, yo creo que para las 5, incluso antes, ya habíamos terminado. Y luego Alda grabó a la mañana. A la mañana todos los bajos. Fuimos a comer, él se fue. Y grabé yo las guitarras también en una tarde. O sea, tres. Dos, ¿no? Dos días. Dos días, sí. Uno Miriam y otro para Eneko y para mí. Y luego otro para las voces. Voces y coros y ya está. Cuatro, no, tres días. Sí. Pero bueno, como que ya lo llevabais, vamos, las canciones. Más ya, bueno, sí, tocarlas. sí, claro. Otra anécdota que se podría contar es que Alda, que fue a grabar, que luego estuvo, ¿qué fue? Donde, lo de Trespa, ¿no? Sí. Que fue con Charangazo a Trespa y pues vino medio, pues con la voz jodida, ¿sabes? No podía hacer los coros. Y le tuve que grabar yo otra vez, pues encontró un poco de cubas y tal, le tuve que grabar yo. En el matadero, en el zulo ese ahí metido. Sí, sí, después de hacer la maqueta para yo tener las guías para grabar, luego otra vez grabar a Alda y ¡buah! Yo casi lo mato, pero bueno, sin más. Bueno, es pues lo que había y sí. Es lo que tiene el Trespa, darlo, lo dimos todo. Va, se fue súper triste. Pero está irresponsable, súper irresponsable. Si no es lo bonito, que pasen cosas, ¿no? Hombre, que aunque sea un poco a veces que te trastoca un poco los planes. Claro, pero claro, cuando te come la mierda tú sola. Pues, Desde Portugalete hasta Usurbil. Joder, qué coñazo, macho. Afónico. Eso. Comiendo manzanilla y comiendo miel. Como un oso. No funcionó. Jengibre, bueno, dicen, ¿no? Los osos no comen miel o salmón. Las dos cosas. Las dos. Yo creo que más salmón. Y a ti si te ponen por medio. O sea, y ya cuando teníais ya todo listo y le pedisteis la escucha, ¿qué pensasteis? ¿Qué impresión tuvisteis cuando ya estaba? Esto ha quedado así, chavales, ¿cómo va la movida? Me avanzo, dale. Cuando nos pasó el primer tema, le digo yo, guau, suena demasiado bien, Aritz. Por teléfono, me llama y ¿qué te ha parecido? Un tema solo, el primero, y le digo, guau, suena bien, pero le digo, es que suena demasiado bien. Uh-huh. Y guau. Puta Maritza, sí, no entiendo eso que dices, que suena demasiado bien. Y digo, yo no quiero que suene mal, pero quiero que suene más guarrillo. Más maquetero. Sí. Y conseguidísimo, ¿eh? Ahora que lo oyes, lo oigo ahora y digo, guau, conseguidísimo. Estamos muy contentos con el resultado. Por eso te digo, ¿no? Sí. Que tienes ese rollo demasiado limpio, ¿no? Sonaba. Sí. Y yo creo que al final es difícil igual escucharte a ti mismo, si igual es de las primeras veces que grabas. Yo, por ejemplo, me pasaba que solo escuchaba la batería, no podía escuchar la canción en conjunto, ¿sabes? Entonces estaba todo el rato diciéndole como cambios, tal, no sé qué, y ya le estaba volviendo loco y me dijo, bueno, vamos a pasar a las siguientes, tal, no sé qué. Pero luego ya pues aprendes a decir, venga, va, o sea, suena de puta madre, ¿sabes? En realidad no hay que ser tampoco tan tiquismiquis y en general yo creo que estamos súper felices con lo que ha salido. Claro, también hay como ese de acuerdo, porque yo... Claro. Hemos estado bastante de acuerdo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero igual en una yo decía, va, aquí igual la guitarra está muy no sé qué, o el bajo, no sé qué. Y igual otro dice, pues yo lo veo bien y... Sí, un poco consenso, mirar los detallitos, pero claro, en principio enchufar y parar. Claro, Aritz se volvería loco, porque Aritz sí, ya sí. Una vez que nos grabó, él nos llama por teléfono de uno en uno y me llama a mí y me dice, ¿qué te ha parecido esta canción? Y le digo, pues al principio le cambiaría esto y en la mitad aquello. Y le llama luego a Miriam, igual le dice, al principio me ha parecido muy bien. Entonces ya, él también se volvería loco. El tío ahí tomando notas. Hombre, bastante hecho, chaval. Bien, joder, pues sí, la verdad es que es un punto y creo que ha quedado de sonido pasote. Sí, ¿no? También, tío. Muy bien. Vamos a escuchar Tus Amigos. Este sí que es uno. Si hubiera que sacar un single Pues es el hit, yo creo. Un single de entre las siete canciones, yo creo que esta canción... Pues tiene igual la canción 4 años y pico. ¿De las primeras entonces? Porque la hice yo en San Andrés, en una casa que vivía ahí. ¿Tú solo te acuerdas de los santos? Es un abuelo, ya te digo. Hace igual 4 años o así, o 5. Joder, pues eso, que yo creo que es que el tema... con el que la gente, la peña se queda enseguida, ¿no? En cuanto lo escucha, ella dice, joder, al loro, ¿no? Esta canción, ¿no? Tiene mucho, mucho rollo, mucho gancho. Tus amigos, ¿quieres comentar algo de la letra o...? Que te quedas sin tiempo. No sé, la hicimos Irache y yo a medias. Es muy a medias. Venga, vamos a... Venga, dale. Dale. Un pico. Maya, temón. Tenemos una pregunta. Este estribillo de esta canción triunfa, o sea, esto la gente le gusta. Y ahí tenemos la pregunta de, ¿para ti qué es insustancial? En una noche insustancial. Pues en una noche que no pasa nada, ¿no? Que no tiene emoción, que no tiene sustancia. Es para que cada uno lo lea a la noche propia. La eso, que cada uno, es verdad que es mola que se interpreten las cosas. Una noche mal. Pues esto como cuando le echas el ave crema a la sopa, iba a decir. ¿No? Una sopa sin ave crema, una sopa sin ave crema. No, bueno, esto de que hay que echarle la pastilla. Sí, ¿no? La pastilla. La pastilla que se le echa, pues eso, la de... No quiero decir marca, bueno, ya he dicho, ave crema. Cueces o enriqueces, ¿no? Gallina blanca... Sí. Nos vamos por las ramas, como gusta. Pues eso, tus amigos. Y nada, me comentabais que ahora tenéis entre manos un par de temas que todavía no los tenéis del todo maqueados, pero que los estáis haciendo igual más entre todos o no, porque no, yo creo que el sistema sigue siendo casi el mismo. O sea, si Anchón a veces se le ocurre algo, lo trae, lo medio miramos un poco en el ensayo, luego dice Anchón, bueno, ya, me lo miro en casa, tal, no sé qué, y luego te pueden pasar 5 meses y que el tema siga igual. ¿Tienes, Anchón, tú muchos bocetos de canciones, sí, o de cosas, partes, cosas que igual dejas y luego retomas? Sí, y... un montón. Como sin acabar, cosas sin acabar. Sí, a eso me refiero. Sí, sí. Y igual te da por tirar de... Pues, no, sí, o ideas que salen de local. Algún día que sale un riff guapo, dice, me lo llevo a casa y hago los deberes. Y luego se trae, cada uno con su tiempo de inspiración, se trae el tema y va sonando, va evolucionando poco a poco los cambios. Y siempre es el que dice, este tema no, este no es un tema todavía. Vamos cambiando cosillas y ya va saliendo el jugo a esos 4 acordes. Que cuesta un poco, cuesta. Hombre, son 7 notas. Ya sacar algo diferente en esas 7 notas te va costando poco a poco. Hay mucho punk hecho ya. Pero precisamente yo creo que vosotros sí se nota que las canciones tienen su cosita, ¿no? Tienen su... Pero no están muy curradas tampoco, ¿eh? No están muy curradas. A ver, igual no están muy curradas, pero yo creo que nos sacamos o no nos quedamos contentos. O sea, yo creo que en ese sentido somos bastante exigentes de que queremos que tenga el gancho todos los temas, queremos que tengan algo que realmente, primero, que nos gusta a nosotros y luego que sepamos que va a enganchar a la peña. Que tenga sustancia, joder. Claro, sustancia. Que tenga sustancia. Hoy a la mañana, por ejemplo, hemos dicho, con estas dos, andamos con dos y una empezándola. Y hemos tocado una de esas dos. La hemos tocado varias veces y ya como ha sonado ya medio bien. Sí, ya ha sonado más a canción. Eso, y no sé, igual no sé, habré dicho yo. Ya es una canción, ¿no? Sí, claro. Es como ya sí es ya una canción. Ya suena más compacto. Ya va para arriba. Sí. Lo hemos dicho antes. No, ya va para arriba la canción. Bueno, pues poco a poco. Ya va saliendo, ¿no? Y luego ha salido otra, una tercera que no parece ni de chulería. Ya te digo. Pero tiene buena pinta. Ya le daréis el toque entonces. Es que, ¿pierde el toque o sigue manteniéndolo en todos los estilos? Pero que el toque ya igual tampoco no parece chulería. Sí, en ese sentido. Comparando con las demás. Es verdad, sí, si es el tema más, como más raro, ¿no? O más diferente, ¿no? Pues es como los grupos heavies tienen su balada. Pues nosotros también, ¿no? Pues ahí la habéis elegido para un videoclip. Ya te digo, ¿no? Sí. Ese sí que fue rápido y sucio. ¿Por qué? ¿Por qué elegisteis esta canción? ¿O qué? ¿Dónde fue la chispa de decir, vamos a...? Irache Pérez. Sí, básicamente. Ese tema lo hizo la Irache, la música, sobre todo la... Es déjala que está haciendo un botijo ahora. Que sí, la está haciendo... ese tema, la idea principal de trabajo de la Irache. Y para el videoclip decía, nos ponemos todos ahí en las vías de tren ahí de Santurce, que se puede entrar fácil y lo que sea. Y le dijimos justo a Gary, Gary Coitman Cisidor, que no sé cómo firma los vídeos. Sí, no, nombre y apellido, yo creo. Y la verdad que un artista, un domingo de la tarde de resaca, nos pusimos de mago los 4 en las vías y sacó... Porque habíamos tocado el día anterior el aquello, ¿no? Sí, y justo estábamos ahí aprovechando que Anchón había venido de sus tierras lejanas. Por no hacerle venir la compasa, la compasa perfecta. No, pero yo toqué el aquello el sábado, me fui al Lekeitio a la noche y al día siguiente del Lekeitio volví a... Hostia, yo pensaba que te habías quedado, de hecho, no, por eso habíamos quedado ese día. No. Y ahí estábamos justo en las vías y la verdad que los mulipas ni pasaban por ahí. Y decía, joder, qué raro es esto. Al final pasó, ¿no? Al final pasaron. Pasaron la primera vez, sí, y no miraron para el lado que estábamos nosotros. O sea, ni permiso ni hostias, vosotros no, ahí. No, qué coño. No, era ahí al lado, era justo las vías, donde pasas vías de tren. Ah, de San Cuchilla, que no sé cómo funciona eso, pero vosotros ahí con vuestros monos es azules. Es un falso plano que hicimos ahí. Poquito. Sí. Os vieron con los monos azules. Eso. Y ya dijeron, como en Gibraltar. son de los nuestros, llevan bonos, buenos, casi no, luego cuando volvieron sí, que nos acabamos ahí atrás y luego en el puerto. Y la verdad que Gary, bueno, su hermano le decía, con esto no eres capaz de hacer un videoclip. Y yo digo, ¿cómo que no? Porque al final en un videoclip estás una hora para 10 segundos de lo que sale. Y decía, vamos a sacar el plano. Y ahí sacó. Y la verdad que contentos con el videoclip, lo hizo un currazo y se ve que la gente cuando sabe grabarlo lo hace bien rápido y sucio y tiene y ahí en crudo sale. Hay talento, ¿no? Para hacer ese talento. Para conseguir de poca cosa de hacer algo. Vale, también los no es una Starrings también. No es una superproducción, ni mucho menos, pero eso es lo que estamos hablando. Joder, eso es el crudo de la calle. Sí. ¿No sabes lo de esto? Cuando una película de vaqueros, cuando los actores, ¿quiénes son? Se pone Starring. No, es que es muy joven. Yeah. Starring. Como es como el protagonista, ¿no? El Starring, ¿no? El protagonista. No, es uno... si no lo sabe ni Javi, tú. Es un jovenzuelo, también está en primera fila en todos los bolos. No sé si es uno o varios, pero serán los protagonistas los principales. O unos o varios. Los principales. Bueno, pues eso, qué guay. ¿Y dónde sacaste la ropa de trabajo? Buah, un pantalón mío era de mi padre, de curro, que me parezco yo Cantinflas en el vídeo, pero bueno, no pasa nada. Y luego estos, pues no sé. Yo el traje de Casarranca, de velar. Vale, ¿de Equitio? Sí. Pero de Casarranca es de Equitio. Sí. Pero joder, se baila en todo Escudería también, ¿eh? No solo en nuestro pueblo. No, hay gente de otras partes de Euskal Herria que hacen lo mismo, bailar encima de la caja. Ah, sí. Ah, no sé. Parece mentira. ¿Qué? No, yo puertos yo, y así. Cultura, chon, cultura, tío. Es que estoy viendo. Tengo aquí puesto en la pantalla el ordenador. Estoy viendo un poco ahora el vídeo y tal. Sí, no. Lo de Euskal Dancha. Cuidado, es que Maragón también es. Que veo sí, que pasa, que veo que pasa, bueno, que veo que pasa la mercancía, Ah, sí, sí. Pues fue en el momento justo, que estábamos ahí, nos acabamos de juntar y justo pasó el tren de mercancías y dijimos a Gary, graba, no sé claro, qué. Claro, unas buenas tomas ahí. Sí, porque si no, igual no pasaba hasta dentro de yo qué sé cuánto tiempo, ¿no? Sí, 6 horas o 8, creo que pasa 2 o 3 al día. Que va. Claro, por eso fue en plan de. Yo ayer. Vosotros ya estabais. Ahora no, 2. Porque llegamos y. Claro. Estabais ya ahí. Y llegué yo y tuve que esperar a que pasara el tren. Llegué y empezamos a grabar y luego ya pasó otra vez. Y no habían pasado 6 horas. No, pero fue cuando llegaste tú, creo que empezó. Bueno, da igual. ¿Y tenéis ahora en mente igual hacer otro vídeo de otra de las canciones? ¿O cómo lo veis? ¿Cuánto? ¿Todo? Vale. La idea es que queríamos igual hacer un vídeo de tus amigos del tema, pero en rollo animación. ¿Que quién se come el marrón? Yo también, ¿sabes? Entonces. Ah, bueno, claro, tú dibujas, diseñas. Sí, bueno, hago lo que puedo, me medio defiendo. Entonces la idea es hacer de animación. Pero claro, nos eso va a llevar mucho curro, ¿no? Mucho curro. Que yo he hecho, pues ahí hay publicaciones de. En la cuenta de Chulería, que son rollo mini animaciones de un segundo, que son rollo GIF, que se repiten todo el rato en bucle. Y eso, pues bueno, lo hice medio rápido y guay, pero ya meterme en un berenjenal de un vídeo entero, a ver qué, pensarlo mucho, estructurarlo mucho y a ver qué sale. Pero la idea es hacer de tus amigos eso, un rollo, pues animación. Bueno, oye. Pero de aquí a no sé cuánto, ¿eh? Con calma. Igual sale. El segundo disco sale antes de que. Pues igual sí. Bien, pero bueno, que sí, además ahora está claro que tener un vídeo y tal, algo que en esta era de la imagen y de la comunicación de los vídeos, ¿no? Hay que tener algo de eso, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, que... Hay que cumplir también en esa zona, en ese ámbito. Por lo demás, os habéis pateado, sobre todo, bueno, pero habéis tocado en diferentes ambientes, digamos, ¿no? Desde... Gasteches, desde... Sí, bueno. Padres, salas, fiestas de barrios... Arras del suelo... ¿Algún festival así un poquito más tocho, en fiestas de algún sitio con el escenario más grande y más... No, el Rapper Rock. Cierto. Y en Jaias de Portu. Pero en sala no hemos tocado. No, en sala no. No, en sala todavía no. En sala creo no. Ha sido todo pero más... así en escenario más grande, pues eso. Callejeros, en la calle... Sí. Sí. Y movidas así de... Bares. De Bilbo. Del do yourself, como se suele bares decir. Bares y... no sé. Gasteches, callejeros, bares... Y barrios. Y fiestas en Santurtzi, fiestas en La Mariga... Lo primero fue el de Bagacha, el primer concierto, después de... Fiestas en Bagacha, eso es. ¿Después de? Después del de La Botica... Ah. Fui de Bagacha y luego se escapó. Ah, por cierto, es verdad que llegué yo tarde. Que ya habéis tocado. Aún no había pasado no te la vamos gente a perdonar, en Mamariga también a mucha gente le pasó de entre bolo y bolo habían dejado como una hora. Y nosotros en 10 minutos ya habíamos hecho el cambio. Y entonces la gente ya dijo, va, pues ahora vamos a tomar un pote y ahora volvemos. Y para cuando volvieron ya se había acabado el concierto. Eso fue. No fue con Biznaga, eso fue otro finde, ¿no? El mismo finde, pero el día anterior fue. Ah, vale. Sí. Tocaron no Perlata, que son de Mondra, y Biznaga. Y el día siguiente nosotros. No, al revés. Ah, bueno. Pero bueno, sí, ese fin de. ¿Y qué? ¿Algún sitio así que os haya llamado la atención? O que hay, no sé, que la peña haya estado más entregada o más... igual... En Astica, yo creo. Cuando tocamos en Astica, en Astiquería, sí que fue ir a las 3 de la tarde o las 4 y tocar a las 2 de la mañana. Había 16 grupos. 16 grupos. Y éramos últimos. Eso no ha sido hace mucho, ¿no? Ha sido relativamente hace poco, sí, ¿no? Sí, sí. Un mes. Me acuerdo yo que me quedé con ganas de ir, pero no podía por... 16 grupos, chaval. Puto curro. La montaron muy bien y la verdad que al final toda la peña estaba... arribísima y... Sí, normal, ya, si tocas a las 2 de la mañana y, y llevaba la peña y desde las 4 de la tarde, pues eso. Sí, sí. Fue muy guay. Entrega total, como se suele decir. Y otra cosa que me hubiese gustado preguntarle a Irache, si hubiese estado aquí. Ella utiliza ese rollito de provocación, ¿no? Un poquito de vacilar, de... ¿no? ¿Ha habido en algún momento que alguien se lo haya tomado mal o... seguro. O se lo haya tomado en serio. Seguro que sí, igual no nos hemos enterado. O que haya dicho, ¿de qué va esta tía? No, yo recuerdo, ¿no?, que en el bolo este que dimos en... sí, lo voy a decir, ¿qué cojones? Con las Spears, no sé dónde fue exactamente. En Sola Luz. Sí, no sé, había una señora ahí delante de tal, que estaba un poco... cada vez que terminaba una canción estaba diciendo alguna movida a Irache, ¿sabes? O, yo no me enteraba muy bien porque estaba un poco por ahí, pero... pero bueno, que siempre igual hay gente que se lo toma como rollo personal, cuando no tiene nada que ver, lo hace para picar y ya está. Y que se pique, joder, pues lo siento, tío. Bueno, pero igual eso es un poco lo que se busca, ¿no? En cierto sí, modo, sí, pero ¿no? Si te picas es que eres un poco tonto, tío. Pero en el sentido de respeto, porque, por ejemplo, en Portu ya vino, a mí uno me vino y dijo, joder, ¿cómo se le ocurre a tu cantante compararnos con la margen derecha? Y se me va, joder, el chiste más fácil y más sencillo. Ahí vas y no, caes. Que no me he enterado muy bien de lo que has dicho. Pues uno de Portu también, sí, justo vino y dice, ¿cómo se le ocurre a la cantante decir que somos como la margen derecha? Que no bailamos, joder, que estamos... Y además se me excusaba como, no, si yo tengo hijos y no me puedo ir al pogo, pero si no, ya iba yo al pogo. Es que ya iba, gente. Como decía el Fly, que fue de mis amigos aquellos y putas que bebían conmigo sin parar. Pero es verdad, yo creo que eso es un poco desconocimiento de lo que es. Pues la gente no entiende la diferencia entre estar en un bar o estar en la calle o estar en un escenario ya con un... eso, que vas a dar un espectáculo, un show, o vas a hacer unas canciones y estás dentro de una... y luego te bajas de ahí y eres... no, pues es que es normal, ¿no? Pero también en el sentido de, joder, vacilar, sí, sí, sí, al, vamos, público para que esté un poco despierto, porque muchos conciertos es que Irache también baja y yo lo veo desde arriba, que le hacen, en vez de bailar con ella, le hacen un pasillo. La tienen miedo. O la tenéis miedo o no queréis bailar con ella porque ella suda y le huele el sobaco. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Es como... joder. Y me acuerdo, no sé, cuando tocamos en un frontón... no me acuerdo. Joder, ya. Que de repente, sí. Pero sí es verdad. Por Vizcaya Profunda, por ahí. Munguía, creo. Munguía, sí. Entrar y toda la peña, claro, un pasillo que tuvo que entrar su hermana a bailar con ellos y ni con esas entraba la gente, ¿sabes? En plan, joder, pero venga, que vamos a provocar el pogo... y nada, la gente se aparta y van, Dios, ¿cómo les voy a vacilar? Sí, sí, pues por lo que sea impone, ¿no? O no sé, o la gente dice, está muy loca. O la gente mira ese show de... no sé, es una pregunta de... Espera, a mí me extraña bastante. Habrá de todo, ¿no? Porque que la gente no entienda la... igual en otros sitios sí que la peña ha respondido en ese sentido. O bueno, la gente igual también se retrae un poco, pues por igual por... porque les da rollo, ¿no? Les da a ver qué va a pasar aquí, ¿no? ¿No? Hombre, a ver, todo influye. Si igual estamos en un Gasteche que está oscuro y hay mucho humo y son las 3 de la mañana, pues igual la gente no se aparta. Seguramente claro, que el día de lo que hablamos... bueno, de... pero igual la gente también está más... pero sí, está más al rollo, a bailar, al... lo que hablabas del día de Astica. En Astica... ahí a la peña, no. Seguramente la peña estaba ya más desinhibida y más... venga, venga. Después de 15 conciertos... hombre, ya, pero, es un poco cuando la gente participa más o... eso es, claro. En ese poco cuando bailas, joder, si bajas para entregarse al público, ¿no? Para hacer un show de... o bueno, igual sí, cuando si fuera a CDC en el pasillo ese enorme, pues venga, ahí consigue el show. Pero sí, la verdad que lo dices tú, me impone mucho esa garra. Sí, sí, sí, sí. venga, vamos con la que hemos hablado del videoclip, el Tokia. Que bueno, tampoco hay mucho más que comentar, ¿no? Dice ese Anchón que esta canción casi es obra de... Esta canción de la trajo las Irache las notas y luego la desarrollamos un poco más y la letra, la idea es de ella y ella igual me iba diciendo, joder, ¿cómo escribirías esto igual? O ¿cómo...? Y yo, ¿Qué sentido le queréis dar a esta canción? Como dice la última frase de la canción, yo creo, es Geneu con Esperantzari. Pues venga, vamos a escucharla. Es Geneu con Esperantzari. Sufritzen ikusten izun berriz Ia zoriontzu izan ginen Urraiek inguraturik Betiko geltokian tren barik Bakeak bidea usteltzen duenetan Azken arnaza zuk eta nik Bakarrik nago bakarrik Bakarrik Eztabaidak animalia izuekin Edatera datoz begia huetara Tazaten dudan guztia estagia Etxera noa, etxera noa Etxera noa, etxera noa Bakarrik ta biluzik Esto es un temón también, ¿eh? ¿No? Porque tiene ese... ¿Cómo va...? Va a la explosión poco ¿no? a poco. ¿No? ¿Cómo va creciendo y cómo...? Muy bien. Muy bien. Como diría Jorge Lecal. Un buen tema. Así que... Pues, sí. Y mola, ¿no? Porque está en qué momento de... ¿En qué momento la tocáis? ¿Hacia la mitad del...? ¿Del eso o al fin? La tercera de la lista. Ah, es la tercera. En los concis, la tercera. La tercera. Eso se empieza. A la gente para decir, bueno, tranquilito, no, tranquilo, no. Eso, ahora os vais a cagar, ¿no? Sí, vamos a aflojar, pero no vamos a aflojar. Luego, el tema de las versiones también. Claro, para completar un poquito lo que han sido los conciertos con vuestros temas y luego alguna versión. ¿Habéis ido variando algo más o menos? No, que va, que va. Antes tocábamos la de Rip y la hemos dejado de tocar. Y las otras dos, que son una de Rata Negra y la otra de Parálisis Permanente, desde el principio, sí. Vale, una muy, muy trillada y muy conocida, la de Parálisis. Y luego la de Rata Negra, que seguramente mucha peña ha descubierto sí, a esa banda y esa... A través de esa canción, esa versión que hacéis vosotros. Y yo creo que hay gente que... Sí, ¿no? Nosotros. Sí. Yo no, yo conocía a Rata Negra. Yo creo que mucha gente se pensaba que igual era nuestra, la de escucha como suena. Sí, pero no, es un grupo de Madrid, creo que son. Sí. Que canta una chica también y luego son el batería y el guitarra, porque la chica creo que toca el bajo. Yo me sé solo esa y, de Rata Negra. Sí, ya, pues a mí me flipa, es un grupazo. Ya, no escuchaba. Es que esa banda yo les he visto aquí en Bilbao en directo. Molan un montón. Bueno, es que a mí ya me gustaba lo que hacía antes la chica en Juanita y los Feos, que se llamaba. Ah, eso no, el grupo anterior, sí. Y bueno, sí, con Rata Negra. Pues, a ver, tienen dos LPs, dos o tres. Y un poquito. Eso es cosa de Irache, supongo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Creo que lo propuso ella, pero yo le dije pa'lante porque pues, conocía a mí Rata Negra, me flipa, así que me parecía de puta madre esa versión. Sí, sí. Pa'lante. ¿Tú conocías en él? Yo tampoco. Y luego Parálisis, pues, Parálisis, que yo creo que esa canción sí que... Bueno, yo, es que esa canción es conocida de Parálisis. No. Yo sí, pero no es de las que más he escuchado. Yo me sé toda. Vale. ¿Y alguna más hacéis, no? ¿O no? No, antes hacíamos Escoria de Rip. Eso, es así, la de Escoria, que sí, me acuerdo yo cuando tocasteis en la botica, que la tocasteis y tal, y luego no sé si... Y ¿no habéis querido cambiar o añadir alguna nueva? O la cosa es que no queremos hacer versiones. Hombre, añadimos versiones pues para completar. Y porque nos gustan obviamente las versiones, pero no queremos ser obviamente un grupo de versiones. Entonces la idea es hacer temas propios y en cuanto consigamos rellenar un tiempo de concierto guay, quitar las versiones, en principio. ¿Cuál sería el tiempo guay? Buah, de concierto, idea. ¿40 minutos? Yo creo que 40 minutos está bien. 40-45 está guay. Igual 45 ya demasiado. Sí, que un día que tienes que hacer más o lo que sea, pues metes las versiones otra vez o lo que sea y... Y ya está. Y rellenes, pero... Perfecto. Yo ahora mismo no sabría ni qué versión. Si me dicen, ¿qué versión harías con Chulería? Pues que no se me ocurre. No se me ocurre. Y ya estamos está. Igual así. No sabe. Así nos va el ensayo. Bueno, a mí si se me ocurre algo, yo os lo propongo, pero bueno, vosotros luego hacéis lo que queráis. Claro. ¿No? Porque, bueno, pero Irache sí le gusta escuchar mucho. Le gusta escuchar a muchas bandas y tal, ¿no? Me da a mí la sensación. Irache, ¿no? Ahora es una moderna. Que va, está muy actualizada, porque sí, oye, sí, grupos sí. De ahora. A eso me refiero, ahora. A eso me refiero. Sí. Y se mueve a verlos, en conciertos y demás. Yo, por ejemplo, no, y con grupos que salen nuevos, me cuesta mucho. A mí también. Va, pero tú más. ¿Cómo qué? No sé. Yo, dentro del punk, grupos nuevos, no... Ya, o sea, es Irache la que me escucha. Sí, es Irache la que más, sin duda. Como habéis tocado y tenéis ocasión de tocar con más bandas y descubrir bandas y conocer bandas, algunas seguramente siempre os llamará algo la atención y dirá, joder, pues este grupo... ¿No? ¿Os ha llamado la atención alguno de esos grupos con los que habéis compartido últimamente? Es que yo, por ejemplo, a las Spears nunca había visto y la vez que tocamos con ellas y también me fliparon. O sea, sé que son de aquí, de Baracaldo. De Baracaldo, porque yo sé, creo que son de Baracaldo. Sí, son de Baracaldo. Vale, por si acaso. ¿Hoy habéis compartido con ellas? Un par de veces, dos. Sí, y yo nunca las había visto en directo y la verdad que me molaron bastante. Sí, canta pero, también que se te va la olla. Sí, joder, ya te digo. Sí, y luego... fíjate que siendo ellas, que igual es un rollo más, como le llaman al rock alternativo, el grunge y toda esta movida, sí, más en plan nirvanera, sí, y tal. Sí, se acerca más. Sí. Canta desde luego gutural hasta lo más agudo que tú, se puede. Te canta lo que quieras. Una locura. Sí. Y ojito también con María la baterista, claro, flipa, yo la vi tocar, tío, y dije yo, guau. Y los coros que hace. Guau, y canta también, que flipo. Yo es que, madre mía, yo flipé, tío, a mí me molaron mucho en directo. Sí. Bueno, pues no sé si tenéis algo con ellas. Habéis tocado hace nada en Zorroza, ¿no? Y, en Zorroza, y tenéis algo más con... Porque ahora, ¿qué conciertos sí que tenéis? Como 4 o 5 conciertos a la vista, ¿no? Tienes por ahí, Miriam, tú los... Sí, lo que has dicho, tenemos vista, tantos, ¿no? Que yo ya he perdido la cuenta de ni con quién toco ni dónde. A ver, eso, el 26 en Burlata, el 27 no me acuerdo. ¿Con quién en Burlata? En Burlata tocamos con... Con Belaco no. O sea, y con Belaco he visto en una, ¿sí? Sí, y luego el 27 en RK Leor con Orecaro y Ayots. Orecaquero, eso es, perdón. No sé leer. Son de Escoriaza. Sí. Y... Ayots, que son de aquí de Bilbo, con el Astola, el motor Astola y compañía. Sí. Sí, es un flipe de banda, tienen un punto muy guapo. Sí, y luego en febrero otros dos y en marzo otros dos. Que tenemos en febrero, tenemos en la Rabechu, en el Gasteche. Y luego en Deva, y luego en marzo en Berriz y Orbeco. Uno parar. Deva hago doblete yo. Un no parar. Volquete. Es verdad, en Deva tocamos, bueno, toca el Volquete, que es el otro grupo de Anchón. Y ahí se va a marcar ahí. ¿Habéis comentado algo de salir a Zaragoza? ¿Me ha parecido ir antes? Joder, tenemos... Sí, a Zaragoza es verdad, sí, y también... En marzo, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso no sé si está cerrado o qué. Ahora está en proceso, está todo en el horno. Sí, tenemos muchas cosas en mente. Una de ellas también, nos gustaría acercarnos a Francia, aunque sea un finde, y tocar por ahí. Luego no sé si para Murcia al final bajaremos o qué. Hostia, eso. Pero ya... lo que tú dices de Zaragoza... Sí, y a Valencia, pero no está nada cerrado, ¿eh? O sea, son fechas que eso, nos gustaría, que se, están, que se están hablando, que se está cocinando. Eso, también mola salir un poquito... Igual del entorno de aquí y que flipen por ahí un poco, que van a flipar seguro. Sí. Y ya vamos a ir acabando porque, hostia, muy a gusto, como siempre. Pues igual llevamos ya una hora de charleta, ¿eh? entre una cosa y otra. Está por salir la edición en vinilo del disco. Uh-huh. Esperamos que para febrero. A finales. Eso prácticamente es nada. Y el Merchant, esperamos que. Finales, bueno. Merchant nuevo, esperemos que para la semana que viene. Sí, también. No, más mentido. Vale, vale. ¿Y en YouTube? En YouTube, pues cuando me dé a mí la gana lo subo, la verdad. Está en Bandcamp el disco, está en Spotify. Sí, eso es. Y bueno, incluso la descarga en Bandcamp es gratuita, o sea que por ahí. Y está también un directo que está en Sarauz. Hostia, a mí me mola mucho. Ahí en. Los de Zarata Zarautz, sí, que grabaron ahí el concierto y tal. Eso es. Que sí, salen. Está guapo porque eso es como antes que se grababan los viejos conciertos de los 80 y salen los comentarios de. Los luego comentarios de las cosas que dice Irache también son graciosas. Bueno, igual. Sí, en Sani Rock también grabaron un directo, pero no sé a dónde subieron. Y, no sé si, nos lo pasamos sí, nosotros, creo. ¿No? Iván no está colgado. Pero de Zarata Zarautz, sí, putos amos. Sí, te graban el audio del concierto y luego lo retocaron un poco, porque suena mejor. Hay una, eso, Zarata Zarautz tiene una página de Bandcamp donde cuelga algunos bolos, o no sé si todos, o algunos de los que hay en el Gasteche de allí, y eso, ahí también podéis escuchar ese concierto que dieron Chulería allí. Y que el disco en vinilo va a salir en 12 pulgadas, o sea, disco grande de 12 pulgadas, ¿no? Sí. Sí, por un minuto, lo hemos comentado antes. Sí, por un minuto casi nos quedamos en... En el disco pequeño. Ajá, pues eso. Por eso, como los tiempos que va el disco pequeño entran como 19 minutos, creo que es. Sí, creo que sí. No, el disco que hemos hecho, 20 y algo, el álbum, ¿no? Sí, 21 con 35, creo. Vale, y al final, ¿esto lo saca la DDT y algún sello más? O... Hostia. Adicha de la nave 9. Casete Coispenal. Es, sí. Y la DDT, de la hostia. Y nosotros. Guay, claro. Pues, bueno. Pero mola, ¿cuántas copias en vinilo van a salir? 300, creo, 300, alrededor de 300. Eso lo... 100 para cada. Con el ritmo de conciertos que estáis dando y que vais a dar, yo creo que eso sale rápido. A ver. Sí, así que... Y a seguir el ritmo. Guaspamente. El vinilo vuelve y el pantalón de campana también. Por cierto, bueno... ¿Le dais importancia? Vosotros salís a tocar de cualquier manera, ¿no? Como vais, ¿no? Que Irache igual sí cuida más Sí, no, sí, sí, sí. Bah, qué va. Que entiende, que pague, que no, que tenga buen agradecer. No le gusta repetir, digamos, outfit que dicen los modernos, no los jóvenes. Bueno, no, tampoco. El tema es en eco. El problema es... No, ya empezamos, pobre, ya todos los viejos rock and rolleros dicen que no se puede tocar punk con pantalones cortos. Punk no, un concierto. Un concierto. No me jodas. Eso lo dice mucho Iñaki, ¿no? El de Turbofucker, ¿no? Sí, creo que sí, tío. Pues yo salía en chándal de SEA siempre. Mira, a tocar, la verdad. Si va a sudar, para que no me jodas, tío. No, los baterías tampoco me gusta que lo hagan, pero son los únicos que digo, bueno, mira. Pero con chulería no salgo, tío, en chándal, tío. No jodas, hombre. No, no salgo. A mí, Alda, que me con un pantalón corto, madre mía. ¿Eh? Claro, tú no te ves tampoco en pantalón corto tocando, ¿no? Ni de coña. Bueno. Toqué en Astenausia del calor que hacía. Ah, pues eso, si hace calor se toca en pantalón corto. Es que hacía mucho y me iba a poner enfermo si no. Bueno, pues oye, cada uno tiene su esto, ¿no? Sí, a ver. Si no es por outfit, si es por... Con un poco de broma el tema, comodidad. Pero a ver. En realidad prefiero... Ancho me acepta, tal y como. Hombre, evidentemente. Pero hay mucho viejo rock and rollero que se enfada. Que dice, yo, si yo obligo a mi bajista que volviera al local, a por un pantalón largo, yo, tú conmigo no tocas en una banda, no sé qué, haga. También de broma, me vacilé, pero... Medio broma. Vale, bueno, pues eso, detallitos, ¿no? Ya para acabar, que fíjate ahora que, no sé, se me ha venido... Lo de que, ¿cómo salió el nombre de ponerle a la banda Chulería, joder? Porque... Apachurrería. No fue por eso. No, la Chulería de Baracaldo. Lo mejor fue eso. Sí, fue lo después. Era Irache y yo discutiendo. Que Irache me decía, he pensado que nos llamemos Chulería. Y decía, madre mía. Madre mía. Y yo le decía, ¿por qué no nos llamamos Objetivo Joder? Y me decía, qué va, tío, Objetivo Joder, ¿no? Encima la gente al final nos va a acabar llamando, por abreviar, los objetivos y no sé qué. Y me dijo, Chulería. Y le dije yo, pues Chulería Joder. Y ya. Fue así, ¿eh? Así. Sí, fue así, de verdad. Ni para ti ni para mí. Eso, ¿eh? Sí. Y así con todo, ¿no? Con casi todo. Sí. Bueno, a mí me parece un buen nombre. Y al final... Aunque pueda parecer un poco raro al principio, se va a quedar. Pues bueno, al final. Se va a quedar. Lo intentamos cambiar, ¿eh? Va a ser como cambiar. Todos los nombres que igual al principio dices, joder. Qué raro suena, ¿no? Pero luego ya se te hace, sí. Irache también quería que se llamara el grupo La Urbe. Y yo le decía, no, La Urbe ni de coña. Hostia, La Urbe había unos muy buenos de Valencia. Como grupo, ¿no? Y Chulería bueno, había unos muy buenos de Baraca. Ah, bueno, también. Esa es otra. Que eso que ha pasado, había ahí alguna especie de... No sé, ellos sabrán. No, un día quedamos con... Había buen chinche. Van de coña total también. Un día quedamos con palos y cadenas y ganamos. Hombre, vamos. Ganamos nosotros y... Lo que hace falta es que de una maldita vez los Churrería debuten en directo. A ver. Y que os inviten a tocar, pues claro, a vosotros, que hagáis algo. Les hacemos juntos. De teloneros. ¿Eh? Les hacemos de teloneros a los verdaderos Churrería. Así ya que... subía, ¿no? Era la banda tributo a Churrería. Sí. Bueno, pues unos artistas. Buen rollo y que sigamos disfrutando de nuestros maravillosos grupos locales. Vamos a acabar porque si no, y si queréis añadir alguna cosita más o ya, ponemos la última. Es que ricasco por invitarnos, tío. Gracias. Y que no conocíamos el grupo de Chulería de Baraca. Que no conocíamos el grupo de Chulería de Baraca. Es verdad, yo no sabemos quiénes eran. Pero es que eso fue. Los Chulería de Baracaldo fueron un grupo así bastante efímero, ¿no? Como que no hicieron grandes cosas ni duraron mucho. Yo creo que les he llegado a ver en el Arana. Uh-huh. Es que por eso la gente me decía, como no te suena que han tocado en el Arana, no sé qué. Y yo, Irene a la batería, sí. Uh-huh. Que igual la conocéis, que se. Sí. Hermana de Calvo, de los Tiparrackers y del Tubo. Una y esto. Del Cuervo y así. Sí. Y... Ah, Tiparrackers guapo. Sí, un día en Magacha ya les presenté a la batería de Chulería. Presenté a la batería de Chulería, es decir, fue, a Miriam. Fue raro ese momento. En plan, yo pensaba que me estaba vacilando, ¿cómo está contando esto? Le dije, tío, mira, Miriam, esta es la batería de Chulería. Y me dice, Miriam, ¿cómo que? Si la batería de Chulería soy yo. Pues eso, joder, que seguramente Con el tiempo coincidiréis. A ver, a ver. Seguro. Todos tenemos un chulo dentro. Así que, pues nada, pues ahí queda, ahí queda la historieta. Vale. Pues nos vamos. Es que ricasco a los tres. A Irache, tendrás que venir por aquí un día a contarme tus cosas, ¿eh? Tú sola. ¿Eh? Y eso, que te curres ahí. Si habéis hablado antes de merchandising, que se curre Irache ahí unas moviditas de barro. Vamos a decir, tazas. Oye, es que a mí lo del tema cerámica se me ha quedado como muy grabado. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo. Ya, y ahora diréis, ya está contando su vida el tío este. Yo es que tengo antecedentes extremeños en mi familia, ¿no? Y en Extremadura ya sabéis que los botijos y trabajaban mucho la alfarería y el barro, ¿no? Igual es por eso por lo que tengo ese. Ese aprecio. Pues ya le vamos a decir que te traiga. Eso. Una pieza, una tacita de barro. Un botijillo, un botijillo. Javi, toma un botijillo para, bueno, que lleves tus cosas ahí al concierto. Un botijavi. Bueno, lo dicho. Oye, ¿con cuál nos despedimos? Nos quedarían tres. Si queréis elegir vosotros, si no, ya elijo yo. Elige tú, todo para ti. A mí me gusta también mucho. Me parece que también es uno de los temas que la peña se queda. Con él bastante rápido es la no profanación. Sí, puede ser. ¿Algo que contar? Es un poco. Esta canción es un poco, ¿no? Tiene. Mala intro, igual, ¿no? Le da ahí un rollo ahí fantasmagórico. Que... ¿no? O sea, ¿qué queréis? ¿Qué cuenta o qué? ¿O por qué esa letra? O. No sé, cosas ahí. Alguna pesadilla rara. Eso iba, justo iba a decir yo eso, lo de alguna noche. Rabia, pesadilla, odio. Sentimientos ahí, ¿no? Bueno, pues venga, le damos mecha y que cada uno saque su conclusión. Es que ricasco, banda. Venga, se ricasco, Javi. Y nos vemos con un segundo trabajo que ya sacaréis. A ver. Dentro de dos pandemias. Adelante. Ricasco. Y la semana que viene, si todo va bien, volveré a estar yo por aquí con más movidas de estas. Venga, a disfrutar, agur. La tarea no es fácil, mucha artimaña para no sentirme así.